de mi vida, gigante roca que en sus picachos se rico están las estrellas, más entre rocas sales, molinerita, la más bonita desprendida del piñón. Soy el minero mejor, apellido y guaraní. Molinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra llena de sol, Chambú, tierra paisaje azul, Chambú, tierra bella y morena donde vive el nariñense. Tierra bella y morena donde vive el nariñense. Más entre rocas sales, molinerita, la más bonita desprendida del piñón. Soy el minero mejor de Ampillaco y Guarandí. Molinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra llena de sol, Chambú, tierra paisaje azul, Chambú, tierra bella y morena donde vive el nariñez.